amiga, de esta no te salva. Panty corta y con la manga larga. No ocupo tola, pero tengo locos que la cargan. Laura, se te ve la tanga. Esta noche nos vamos con par de amigas, de esta no te salva. Panty corta y con la manga larga. No ando con la glow, pero mi loco sí la cargan. Gatti, andamos con el team de la tanga. Tramadol, baby, quítate ese baby doll. Que me gusta verte siempre junto al sol. Hacele cariño al cabezón y no es Arnold. Ey, Arnold, cabeza de balón. Cabecea como sea, acércate a mi pantalón. Que ando con la combinera Louis Vuitton. Después de este party nos vamos a la habitación. Hace booty la buena oración. Mueve esa cola, mueve esa cola. Mueve esa cola, mueve esa cola. Mueve esa cola, mueve esa cola. Mueve esa cola. Laura, se te ve la tanga. Esta noche nos vamos con par de amigas, de esta no te salva. Panty corta y con la manga larga. No ocupo tola, pero tengo locos que la cargan. Laura, se te ve la tanga. Esta noche nos vamos con par de amigas, de esta no te salva. Panty corta y con la manga larga. No ando con la glow, pero mi loco sí la carga. El as debajo de la manga. Tu piñola está con la pera cuando se topó con mi ganga. Siempre activo, no se va a la carga. Los clear son los únicos que aquí se descargan. Prende el Philly, la enciendo como batería Philly. Yo le quito ese bikini, con ella tenemos Philly, andamos chili. Si llega la ayuda, nos escapamos los chiri willy. Yo no soy Mickey Mouse, pero sal loca mi mini. Se le ve la tanga, se pone de espalda para que la toque como timba. Ahora los sellos quieren que le ponga mi firma. No me preocupo de eso, aquí cortamos el queso igual que la marimba. Palmazo en la catimba, por si alguno en la calle a ti te silba. Cumbia como dama gratis, yo no soy Illuminati. Estamos subiendo sin la plata del papi. A pesar de la caída mía, siempre ando happy, el Gatti. Laura, se te ve la tanga. Esta noche nos vamos con par de amigas, de esta no te salva. Panty corta y con la manga larga. No ocupo tola, pero tengo locos que la cargan. Laura, se te ve la tanga. Esta noche nos vamos con par de amigas, de esta no te salva. Panty corta y con la manga larga. No ando con la glow, pero mi loco sí la carga. Laura, Pailita. Y en el beat, pa' que sepan, Mati Kid. Ustedes saben que yo ando con el team Mana, de la zona más extrema. Melo Mati Newer. A los giles le sacamos la 9. Mana, le hizo me sin the house. Hey, Laura, se te la tanga.